quieras llamar. Me voy contigo, tienes toda mi lealtad. Nunca me has fallado y nunca te voy a fallar. Sé que me escuchas cuando enciendo mi altar. Por favor te pido salud y prosperidad. Que mi hija le pegue y regrese de laborar. Dame inteligencia para maniobrar. Si el mal se avecina, dame serenidad. Color blanco y ante la maldad. Amarillo para progresar. Color negro me da libertad de todo aquel que me quiere ver mal. Vela roja para mi fam. Siete potencias las ven brillar. Mi madrina aquí en tu altar. Te pido por mí, por mi familia. Firma. La cúpula Records.